Producciones Imaginarias presenta Off Mental. ¿Qué tal? Saudos desde o programa número 124 de Off Mental, a cara da música na cara da radio. Neste primeiro programa do ano 2024. Un espazo no que teremos a segunda metade dese especial resumo do ano 2023 e benvida a este novo ano. Quen seguides habitualmente o programa, coñecedes ese episodio no que, tras 4 anos de silencio, celebramos o noso reencontro con todas e todos vos cunha nova sintonía. Unha sintonía especialmente realizada para este programa por Héctor Pérez Agua, coñecido en edicións pretéritas de Off Mental por ser protagonista de proxectos como Virgen Ciega, que precisamente a música que eliximos para comezar este programa. O creador da nosa sintonía, Héctor Pérez Agua, nacido en Madrid no ano 1988, formouse como clarinetista, mas non tardou en descubrir as posibilidades dos sintetizadores e software musical. A súa andaina comeza en 2007 con ese proxecto nomeado chamado Virgen Ciega, unha proposta polifacética que evolúe desde unha inicial proposta electrónica de atmósferas industriais até un modelo estético próximo á música de cámara. Por outra banda, o músico madrileño formou parte de Neverend, conxunto de rock alternativo que desenvolveu a súa actividade entre 2009 e 2019. Paralelamente, Héctor Pérez Agua compón música para produccións audiovisuais, videocreacións, curtametraxes ou documentarios. as músicas que vimos escuitando e que acompañan esta semblanza, o autor da nosa sintonía, Héctor Pérez Agua, foron as seguintes: Vida de Lobos, asinado polo alter ego de Héctor, Virgen Ciega, dentro do recompilatorio de pezas da primeira etapa do autor entre 2007 e 2009, Hannah's Boyfriend, peza da banda sonora orixinal da curtametraxe Purgatory, asinada esta vez por Héctor Pérez Agua, e finalmente esta peza que vimos de ouvir, titulada Las Tumbas 6, tirada da banda sonora orixinal da videocreación Las Tumbas, música de Virgen Ciega. De querer desafondar na obra deste agochado autor madrileño, Víctor Pérez Agua, mesmo do seu alter ego Virgen Ciega, vos convidamos a visitar o programa número 44 que realizamos en xaneiro do ano 2013 aquí en Off Mental. A música, que forma parte da sintonía e dos indicativos sonoros que ouvides polo medio do programa, está realizada, composta por Héctor Pérez Agua, leva por título Olas de Ónice, está realizada expresamente como sintonía para este programa de radio en 2021 y conta coa colaboración de Esaú Reguilón no cello. Olas de Ónice, composta por Héctor Pérez Agua, coa colaboración a viola de Esaú Reguilón en 2021. Ouvíamos a versión longa de 2 minutos 56 segundos, a que utilizamos no programa, e a versión electrónica de 1 minuto 29 segundos, que desde aquel ano 21 abre todas e cada unha das edizos de Off Mental. Como non podía ser de outra maneira, Héctor Pérez Agua forma parte xa do equipo de Off Mental e nos envía para este programa especial un audio cunha certa mensaxe críptica que Héctor Pérez Agua nos envía desde un lugar habitable da Comunidade de Madrid. Aldea del Fresno, lugar desde donde nos sintoniza. Al anochecer de un 3 de septiembre, una ola negra descendió por el Arroyo Grande. Bajo su manto embravecido, todo se transformó. Allí donde los zarzales se apretaban en la orilla, hoy se extienden playas de arena blanca y las ramas de grandes álamos quedaron sepultadas en el paisaje lunar. Cráteres, dunas, extrañas formas esculpidas en el barro. La carne viva del monte se expone al sol sin remedio. Fue aquella misma ola la que arrastró los puentes de acceso a mi localidad natal. Uno no se da cuenta de la importancia de estas estructuras hasta que las pierde. De pronto, la distancia entre vecinos se convierte en la distancia entre dos mundos, tan distintos entre sí que los hermanos de antaño acaban por no reconocerse. Ahora, el ser humano trata de reconquistar aquello que el agua le arrebató, superar la imagen de las ruinas, trazar de nuevo el camino. Con el mismo espíritu trazo yo mi puente. De la orilla que abandono me llevo un nutrido equipaje y con él a mis espaldas cruzo al otro margen, a un nuevo país de canciones que espero mostrar muy pronto. Esta era a mensaxe misteriosa que nos achegaba Héctor Pérez Agua para este programa especial desde o seu refuxio Anti Todo. Por certo que non temos que agardar moito para escoitar novas cousas de Héctor Pérez Agua. Mira, mira, por aí ao lonxe ven achegándose un dron voando cun papeliño, cunha nota. Agardemos. Pequeno monstruo, tenemos unha nota para ti. Tenemos unha nota para... de Héctor Pérez Agua. Grazas, dron. Pois aquí temos a nota, ben doblada. Dio que segue. Imos respectar a lingua aborixen. Estimado pequeno monstro, son Héctor Pérez Agua. Disculpa la intromisión destas formas tan pouco habituales, pero era necesario el protocolo en estas circunstancias. El documental Birra en Ruta de mi hermano Víctor Pérez Agua nace con el propósito de dar a conocer el mundo de la cerveza artesanal en España. No obstante, la narración no tarda en trascender este objetivo inicial y adentrarse en cuestiones ligadas al ser humano. Se muestran los paisajes de la España vaciada, los modos de vida de las personas que los habitan y las dificultades para sobrevivir en un territorio que se queda sin gente. Y continúa por detrás. En este sentido, conocemos a emprendedores que han creado negocios innovadores contribuyendo a revitalizar el comercio de sus comarcas o introduciendo principios éticos muy rompedores con la industria convencional. Pequeño monstruo, el mediometraje se concibió como episodio cero de una serie en la que cada capítulo se destinaría a una provincia. Aunque por el momento no han aparecido nuevas entregas, esta primera, dedicada a los cerveceros de Segovia, ha despertado el interés del público hasta tal punto que ha sido proyectada en el Festival de Málaga. Hoy el proyecto se mantiene activo a través de las redes sociales. Acompañando a esta nota, que luego continuaremos lendo, que nos acaba de traer o dron que viña voando por la cañada, hay una cinta casete. Imos poñela no reproductor e imos ver que acontece. interesante. A ver. ¿Qué día nota? El ancho de una cañada real es de 90 varas, medida tradicional que equivale a unos 40 metros. 90 varas es también el nombre de la primera productora cervecera que aparece en este mediometraje, ubicado en el pueblo de Cerezo de Abajo. Así pues, bauticé como El ancho de una cañada a la pieza musical que acompaña a la casete que te envío. Por cierto que la pieza cuenta con la colaboración de Jorge Campos en la guitarra. Otras partes de la banda sonora cuentan también con el violín de Gala Valladolid. Firmado Héctor Pérez Agua. Off Mental. A cara B da música. E logo deste agasallo sonoro que nos fixo Héctor Pérez Agua, El ancho de una cañada, música do propio Héctor, banda sonora orixinal, la mediametrase do seu irmán, Víctor Pérez Agua, Birra en ruta, continuamos neste especial 124, segunda metade do programa pasado onde facíamos un balance do acontecido en 2023. Programa que conta coas vosas intervencións, como é o caso da voz que acompaña os indicativos sonoros deste programa. Ana Fernández forma parte da equipa deste espazo e tamén quiso explayarse un pouco e comentarnos, tanto como productora do mesmo, como parte do mesmo, como tamén ouvinte mítica deste espazo dende hai xa moitos anos. Con todas e todos, Ana Fernández Favalova, a fermosa voz dos indicativos ofmentalianos. Hola, que tal? Como resumir un ano deste o meu programa favorito, no cal pois teño a sorte de ser testemunha directa do seu proceso creativo e desfrutar da escoita das músicas e protagonistas que van conformar cada un deles antes de que se forme este rompecabezas que é o mental. Este ano, por destacar, constatamos ese outro xeito de xestión cultural chamado Materiali Sonori, conformado cun tecido humano de expresión artística que deixou nos impactadas, ademais de ser exemplo pois desa ponte entre a utopía e a posibilidade real de facer as cousas de outro xeito, ademais pois dunha calidade excepcional. Tamén destacar as músicas que me enamoran, como sempre, en todos os son mental, como Analcaide ou meu querido Burruezo, ou a descuberta deste ano marical con que tivemos a oportunidade de disfrutar en directo este verán. Thank you. Como anécdota, mencionar dentro do especial dedicado a Traje de Saliva, en colaboración con Made in Mood, agardando a excelencia e beleza coa que os vigueses unha vena e mon ninguén traballan co concepto da escuridade, Mónica Campos anunciaba na súa intervención para este programa un álbum distinto, cun mensaxe positivo. E foi como, positivo? E a verdade é que non me fiaba eu moito dese positivismo que dicía a banda. Acostumada como estou a ese traballo, por decirlo de algún xeito, meticuloso entre tinieblas. E o certo é que cadrou que estaba eu soa aquí na aldea onde vivimos, escoitando o seu último traballo, agardando como a quen ve unha peli de terror a que chegue o escalofrío, cando de súpeto comezo a escoitar a motosierra. E digo, buah, que pasada, meteron unha motosierra. Pero como se pasan, que jova, ademais entre aí os son das moscas e tal, a motosierra. Pero decateime que non era cousa deles, senón que era o veciño do lado que estaba a cortar leña. E, bueno, ao final, todo está un pouco no que nos digan os nosos medos, non? Ou os nosos sentires. E a verdade é que o mental é un programa que xoga bastante co tema emocional. Agardo poder seguir alentando de algún xeito a Andrea que siga con este programa, que faga moitísimos off mentales máis. Coñezamos moitísimos proxectos máis, moitísimas músicas máis, que todo o mundo disfrute, que valoredes ese traballo fermoso que é este programa. Veña, moi feliz 2024 e moi felices músicas, claro que sí. Un biquiño. Su zumo para que la vida siga. Los platillos espiralean en el aire y las frutas rojas estrelladas liberan los granos que darán raíz a una planta nueva en un nuevo territorio. Tierra sembrada con los espíritus del aire, la luz y las hojas verdes. Las alas de los insectos contemplan el conjuro. Yo misma soy esa avispa, esa abeja, desde todas partes haciendo señas complicadas. Fruta alrededor de una vela. Peza colaborativa entre a madrileña Maud de Moz e os vigueses Traje de Saliva no seu álbum do pasado 2023 Bordando el Manto Terrestre. Un traballo que impactaba a voz dos nosos indicativos. Ana Fernández. E é que en xuño do ano 2023 recibimos o novo traballo deste dúo vigués, Una Vena en Monninguén, Traje de Saliva, xunto á colaboración da intérprete madrileña Maud de Moz. O traballo conceptual estaba adicado á figura e obra da pintura surrealista, escritora e xenial artista gráfica española exiliada en México en 1941, fuxindo dos nazis Remedios Varo. O traballo, ademais de supor un novo elo douro na discografía dos vigueses, valeunos para descubrir o imaginario da madrileña afincada en Escocia, Amaya López Carromero, coñecida como Maud de Moz. Monninguén, dos Traje de Saliva, desde Vigo, quiso participar neste programa especial con este audio que nos achega. Hola, soy Monninguén, de Traje de Saliva. Nos gustó mucho el programa que hiciste sobre Bordando el Manto Terrestre. Para nosotros pues es un disco muy especial por muchísimas cosas. Pudimos desarrollar ideas de esas que se te van ocurriendo con el tiempo, trabajar en colaboración, mezclar sintetizadores analógicos con instrumentos acústicos y hacerlo además de una forma muy natural, aprovechando sus sensibilidades a la temperatura, aprovechando para tocar con esas afinaciones que iban surgiendo y adaptarnos y crear una especie de mundo así muy artesano, muy de ensoñación y trabajar alrededor de la figura de Remedios Varo, mezclando eso, la música, las voces con sus cuadros y con su vida, con episodios y a su vez que nos permite hablar de cosas que también son recurrentes en nuestras propias vidas y nuestro propio arte, como el desarraigo, la expulsión del hogar y también la filosofía sobre cómo debe ser un artista y lo que es importante para su obra. partido por un rayo. Así se salvó mi alma mientras fue a meterse en la carne de una mujer redonda. Así fue que rodó al suelo y se salvó. Cuerpo de gato, outras pezas do traballo Bordando el manto terrestre, publicado no pasado 2023 por Traje de Saliva e Mouth de Moth, nesa estupendísima colaboración. Que os lembramos neste programa especial na avaliación que estamos a facer de 2023. En novembro dese ano pasado, na edición número 120 de Off Mental, retomamos a produción no Estado español cunha ollada á música dun home e unha muller fundamentais na música de raíz dos nosos días. Ana Alcaide, desde Toledo, e o barcelonés, afincado en San Feliu de Guíxols, Pedro Burruezo Navarro. Imos por partes, aquí temos a toledana Ana Alcaide do traballo de 2012 Como la luna y el sol, esta canción tradicional turca na que participa creativamente un farolán aianos afincado en Madrid, integrante ademais de La Musgaña, Carlos Beceiro. Los dos, los hijos que Off Mental. A cara B da música. La sardana de la Yamila, unha das pezas incluídas en Al Magnum, El Loco, o Tolo, publicado por Borruezo en Nur Camerata en Satélite K no ano 2021 e que tamén protagonizou o ano 2023, o que estamos adicando estes dous programas especiais aquí en Off Mental, a cara B da música. Pedro Borruezo, desde o seu refuxio en San Feliu de Guíxols, na provincia de Girona, na Costa Brava, tamén quiso participar no programa. Bueno, pues este año han vuelto a pasar muchas cosas. Hemos hecho conciertos, por ejemplo, con Eduardo Paniagua he hecho varios conciertos. He hecho una gira en Italia, también hemos grabado algún vídeo y bueno, pero como tengo personas en la familia que están muy malitas, la verdad que no me he movido tanto como en otras ocasiones. He estado mucho en casa y entonces he aprovechado para hacer una novela. Me ha salido una novela así, de forma muy natural, muy espontánea, que se llama Autosuficiencia, y que justo se publica en estos días. Es una novela muy musical, o sea, no, en este caso no es un disco, no es un disco mío, no es un concierto, no es un proyecto directamente relacionado con la música, pero sí que es literatura y literatura muy musical. Tiene mucho, mucho flamenco, mucha música andalusí, muchas escenas que tienen que ver con la música, ¿no? Y también, tanto los protagonistas como el narrador, reflexionan mucho en torno al hecho artístico en general y al hecho musical en particular. Y algunas de las reflexiones son muy poco habituales en el mundo de la música moderna, ¿no? Porque están hechas sobre todo desde el punto de vista de la música tradicional, pero no en un sentido costumbrista, sino en un sentido vinculado a la tradición primordial, en un sentido espiritual profundo, ¿no? Para todos aquellos a los que les guste todo aquello que gira en torno a la música, pues es una novela que les hará pensar mucho, ¿no? Sobre aquello que esconde la música, ¿no? Lo que desvela y lo que no desvela, y cuál debería ser el verdadero propósito del artista, en este caso, el cantante o el músico. Os deseo unas felices fiestas a todos y un gran abrazo desde Cataluña. Era a mensaxe que nos achegaba Pedro Borruezo neste programa especial, coa música de fondo do seu último álbum Al Magnum O Tolo, publicado por Satélite K en 2021. Sen perder de vista esa última publicación en formato novela titulada Autosuficiencia, unha crítica á modernidade e un canto á esperanza. Unha historia de gnósticos, ciganos, irredentos e outros periféricos. Libro escrito por Pedro Borruezo nese contexto que nos explicaba, que podedes atopar desde xa nas librarías. E agora en Off Mental divisamos no horizonte que se achega unha barca. A ver, déixame coller os prismáticos, a ver. Anda, aí está. E a barca dun ouvinte, José Luis Díaz Ferrol. dende o analóxico do século XX, o coordinador Radio Caos na extinta Escola Universitaria Politécnica de Ferrol, que estaba aló por ser antes, saúda a todas as somatecas ouvintes de Off Mental, porque vos será o mundo sen límites das ondas hercianas. Fronte a unha sociedade tecnopetrosexorracial e necrofarmapornográfica, segundo as verbas de Polpe Preciado. Gracias a somatecas como o pequeno monstro, podemos fuxir da carreira tola do día a día, ese mad rush que tamén soubo representar Philip Glass co seu piano. Podemos viaxar e descubrir os marches de esplendor geométrico, as columnas de Ruti, teletransportarnos a séculos pretéricos nos que Hildegard von Bingen, Teresa de Jesús ou Joana I de Castela tentaron, con resultado desigual, facerse ouvir. Somerxernos en creadoras caóticas que nos deixan os ollos amplamente pechados como Jocelyn Pugh. Descubrir viaxeiras como Moncoup, que atoparon o seu acougo na nosa terra e con modestos medios digitais son quen de construir, crear, experimentar co son. Deixando de lado a enumeración sen fin de voces periféricas, que non voces en off, quero rematar esta pequena homenaxe ao pequeno monstro neste segundo ano post-pandémico pregando dúas cousas para que vos convertades en simbiontes. Primeira, descubride o sétimo ceo, ou Cloud Number 9, como digno oído anglosaxón, co que nos agasallou o xaponés universal recentemente falecido Rimiche Sakamoto. E segunda, que celebredes o solsticio de inverno na compaña de George Winston e de calquera outra persoa que vos queira, que vos coide, que saiba tecer redes e que vos eduque o padal como fixo, fai e fará o pequeno monstro en calquera das súas clonacións. En verbas doutro insigne das ondas hercianas, buscada beleza é a única potesta que merece a pena. E nada máis por hoxe. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención. Ata o vindeiro Off Mental. A cara B da música. A cara B da radio. Thank you.

Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla. Grazas.